Buen día, Sergio Fermín, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, repasando justo hoy, se cumplen 10 años de la desaparición física de Néstor, entonces nos parecía un momento propicio para pasar cuando se le dijo no al ALCA allá en Mar del Plata, y qué mejor que esta unión latinoamericana con el último plebiscito que se ganó el domingo. ¿Cómo viviste vos ese día? La verdad fue muy emocionante, muy emocionante. El significado que tiene para la sociedad chilena el plebiscito es como ponerle punto final a la dictadura. Eso es. Muy bien. Chile ha vivido desde entonces siempre bajo la tutela de la dictadura, a partir de las leyes que estableció Pinochet en el 80, hubo un plebiscito en el 80, pero no había padrones electorales, la gente votaba la que quería, no estaba claro. Desde ese momento, bueno, nada, se establecieron unas reglas del juego que no han beneficiado al pueblo de Chile, y por fin ahora nos encontramos con la intención de cambiar el futuro. Esa es la perspectiva, esas es las ganas, o lo que significa mayormente para la gran mayoría de los chilenos. Y Francisco, comentando un poco, en Chile hemos visto fotos y hemos seguido atentamente la transmisión. Esta constitución, este cambio, enterrando no lo que fue la dictadura de Pinochet, ¿en qué hemos repasado que tiene algunos puntos, algunos cambios, como por ejemplo involucrar a los pueblos originarios dentro del Estado? Bueno, contanos un poco algún cambio sustancial que vos digas, este cambio yo lo haría. ¿Cuál es el principal cambio que vos festejás con más deseos de la nueva Constitución? Sé que es difícil, pero decime uno. Mira, por consenso nacional creo que ya están establecidos ciertos márgenes. La educación como un derecho, Chile hoy por hoy no lo garantiza, sino que establece que en Chile hay una especie de libertad de educación, o sea que cualquier privado puede establecer un colegio, una escuela, una universidad y lucrar con ello. Bueno, eso lo tenemos que acabar de raíz. O sea, yo creo que no existe otra opción en una nueva constitución en que no se establezca la educación como un derecho. La salud también tiene que aparecer como un derecho, son fundamentales. La protección al medio ambiente, que Chile viene hace muchos años y ha sido un gran catalizador de las movilizaciones sociales, la destrucción del medio ambiente, poner represas en lugares donde antiguamente eran terrenos sagrados para los mapuches, el reconocimiento del pueblo mapuche, sobre todo. Me refiero a todos los pueblos originarios, pero en Chile el pueblo mapuche, que ha tenido un ataque constante de todos los gobiernos, desde la dictadura hacia acá, con los cuidados con sus terrenos, con la entrega, con la vulneración de sus derechos, yo creo que es algo que no se puede discutir en la nueva constitución. De hecho, ahora en esta convención constituyente que se tiene que formar a partir de gente que vamos a elegir en abril del año que viene, primero es paritaria, va a ser la primera convención constitucional en el mundo que sea completamente paritaria. Uh-huh. Y además se está discutiendo ahora para establecer por ley que tenga un espacio exclusivo los pueblos originarios con sus representantes. Lo que significaría, bueno, nada, es una transformación muy grande, sería cambiar muchísimo a lo que venimos acostumbrados. Yo creo que esos cuatro puntos, el reconocimiento de los pueblos originarios, la educación como un derecho, la salud como un derecho y la protección al medio ambiente, tienen que ser las cuatro patas de una mesa en la que se tenga que construir esta nueva constitución. Me quedo, Francisco, te saludo primeramente, me quedo con estos dos de los cuatro puntos que resaltabas vos, como lo es la educación y la salud, que me imagino que se va a promover que sea al alcance de todos, como bien lo es aquí en nuestro país, pero que sin dudas este plebiscito votado el pasado día domingo marca un antes y un después, viene a cambiar casi la historia de Chile. Bueno, aquí en Argentina tenemos muchas leyes sancionadas todavía en la época de la última dictadura militar, que también es una deuda pendiente de la democracia, pero me parece que el paso que han dado el pueblo chileno es sin duda un antes y un después y que puede marcar un camino también en América Latina. Sí, estamos, a ver, creo que habría que pensar un poco en lo que dice García Linera respecto a las oleadas progresistas en América Latina. No sé si me animaría a decir que esta es la nueva oleada que estamos esperando después de estos 4 años de fracaso del neoliberalismo en América Latina, en tanto en Ecuador, el golpe de Estado en Bolivia, el gobierno de Macri, los destrozos que está haciendo Bolsonaro. No lo sé, espero que sí. Lo necesitamos. El pueblo chileno no ha tenido una oleada progresista. Tuvo a Bachelet con algunos tintes, pero progresista no hemos tenido. Capaz que esto sí signifique un nuevo espacio, un nuevo pacto social en Chile que establezca que todos los chilenos son iguales, que hay que establecer cierto grado de justicia social que es necesaria para que la sociedad viva dignamente. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr. En esta oleada que marcas vos, con quizás un nuevo resurgir de América Latina después del plebiscito, yo te iba a preguntar justamente por estos dos pilares, la salud, la educación, dijiste 4 pilares de la misma mesa, ¿no? Y yo recuerdo hablar con amigos, colegas de Chile y me decía, en Chile hay una sangría muy grande de compatriotas que están saliendo, ¿no? Y está bueno, después de este plebiscito, que los propios chilenos se hagan carne de su lucha y empiecen a volver, porque yo creo que es un país obviamente maravilloso, que todavía no tuve la suerte de conocer, pero creo que es así. Y yo creo que después del plebiscito, si bien Piñera sigue siendo presidente, pero las presiones del pueblo son cada vez más grandes y le están torciendo el brazo. Sí, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido durante este año es que es la movilización social la que termina imponiendo la agenda. No han sido capaces los partidos políticos que de diferentes sectores pactaron para mantener el status quo, ni los partidos de izquierda que, si bien han empezado a crecer, han tenido la fuerza para hacer reformas importantes. Yo creo que cualquier reforma que se mantenga tiene que ser con el pueblo en la calle, con la gente reclamando sus derechos, porque además lo hemos demostrado en hechos que ha sido como conseguimos las cosas. La historia nos avala. Pero bueno, hay que seguir luchando. La gente, mucha gente en el mundo, hay muchos chilenos dando vuelta, la gran mayoría de ellos nos fuimos por estudiar. Y sí, obviamente va a ser un cambio radical que la educación sea gratuita, que la educación sea un derecho, porque van a haber generaciones que no van a tener que escaparse de Chile para conseguir subir sus posibilidades, su estándar de vida, conseguir sus sueños. Exactamente. Bueno, bien, la verdad que queríamos repasar esto que ha sucedido el pasado día domingo, que obviamente se va a seguir todavía y se sigue viviendo en el pueblo chileno, que nosotros desde acá lo festejamos a la distancia, y por eso queríamos poner en tu testimonio, Francisco, más o menos qué era de qué venía esto que había pasado el domingo en Chile, donde bueno se festejó hasta altas horas, y ahora a esperar entonces al próximo mes de abril. Te agradecemos muchísimo este contacto con el Oeste Despierta. Muchísimas gracias, chicos, a disposición.